seguimos y con cuate decimos hasta siempre, comandante, y aquí se queda la rana. ¡Fuerte! ¡Al más fuerte! Y aquí se queda. La otra oreja.